Cuando empezamos a plantear la charla, pues empezamos a ver cuáles eran los objetivos que teníamos a la hora de, pues eso, de cómo la íbamos a enfocar, ¿no? Y como que veíamos que dentro del imaginario colectivo, en los espacios políticos y así, suele haber un consumo de drogas bastante continuado, entonces nuestra intención primera es como cuestionar cuál es esa dinámica, ¿no? Sin intentar como personalizar en nadie, ni criticar personalmente, ni atacar a nadie, ¿no? Como intentar eso, que sea al final un, no sé, un intento de querer de juntarnos, porque al final como que las dinámicas o los planteamientos pro-drogas y antidrogas suelen estar bastante confrontados, entonces como intentar romper con eso. De hecho, por eso también era nuestra intención poner la charla a esta hora, ¿no? Como que las charlas sobre drogas suelen ser más para el domingo, y que era como mucho más cómodo y mucho más fácil, y bueno, como que elegimos este espacio que era justo después del teatro y justo antes del cabaret, que son como espacios más de distensión, ¿no? Como para salir de nuestra comodidad, con todo el miedo que eso conlleva, la verdad. Y eso, que bueno, que ponemos el título de Mirada crítica al modelo de ocio dominante y el privilegio de las drogas, como un intento de acotar, que es bastante amplio de todas maneras. Pero bueno, eso, porque al final como el ocio forma parte de una dinámica como mucho más donde las drogas están de una manera mucho más constante y mucho más colectiva, entonces es como fácil coger así como cuál es nuestra responsabilidad como personas consumidoras dentro del ocio y como también personas responsables de eso a nivel político. Sabemos que al final como hablar de drogas genera mucha confrontación porque como que los posicionamientos tienen una carga emocional muy grande, ¿no? Tanto para las personas que lo consumen como para las que no. Entonces, dentro de eso, como intentar cuidarnos porque al final las personas que estamos aquí como tenemos un posicionamiento como también desde un planteamiento político y como racional, por así decirlo, pero también con una carga emocional muy grande. Entonces, bueno, como intentar cuidarnos entre todas y también desde nuestra posición antidrogas, pues hacia el resto de realidades, ¿no? Y así, y de posicionamientos. Bueno, como de punto de partida veíamos eso, ¿no? Que era importante enmarcar qué consideramos drogas, porque claro, siempre es como un high muy grande, así, delimitarlo. Entonces, bueno, está la típica definición así como de la RAE, ¿no? Que dice pues que es cualquier sustancia o preparado medicamentoso de efecto estimulante, deprimente, narcótico, alucinógeno. Y bueno, como que al final suele ser una definición como muy amplia que ayuda a que como que el debate se desvíe por otros derroteros que no nos apetece que se deriven hacia ahí. Entonces, bueno, como que preferimos aludir como todas aquellas sustancias que en realidad entran en el imaginario colectivo cuando hablamos sobre drogas, ¿no? Cuando hablamos, pues eso, el alcohol, el tabaco, que incluso a veces se suelen alejar un poco de lo que consideramos drogas, pero bueno, todas las demás sustancias así, que forman parte principalmente del ocio. Y bueno, como sacar de esa definición, por ejemplo, los psicofármacos, el azúcar y el café. Los psicofármacos, porque como personas que no tomamos psicofármacos así, como que es bastante presuntuoso hablar del tema, entonces, y como que en realidad tiene otra funcionalidad, ¿no? No, que sale del ocio, entonces, bueno, como está enfocada en ese sentido, sí que lo sacamos, y porque es un tema muchísimo más complejo. Bueno, no más, pero muy complejo también. Y luego el azúcar, el café y la teína, no porque no lo consideremos drogas, sino porque suele ser como un argumento para como desarticular el discurso y a partir de ahí como desviarnos otra vez del tema, ¿no? Y como no nos interesa eso, pues lo acotamos también así y bueno, pues salvamos esa parte. Vale, como eso, todas aquellas sustancias que forman parte del imaginario colectivo dentro de una incidencia social. No, me parece importante así aclarar esto de la incidencia social. Dividimos la charla en dos partes. Una parte como del consumo y de los efectos a nivel personal y luego del consumo y de los efectos a nivel colectivo y bueno, ¿no? De toda la dinámica colectiva que genera pues, el consumo de drogas, ¿no? Intentando mezclar por un lado lo micro y por otro lado lo macro, de los efectos que tiene, ¿no? Lo macro, pues todos esos efectos que además se suelen dar en las charlas antidrogas con un montón de datos, ¿no? Y así, que al final a veces desconecta un montón de atraer así al público. Y por otro lado, la parte micro, que es como como de una dinámica colectiva, lo que aquí nos atiende, ¿no? Como, bueno, en un espacio político como el que estamos. Entonces, bueno, pues ya comienzo la charla. Sí. Yo me encargo de la parte colectiva, doy toda mi chapa, y luego ya continuará con la parte personal. Vale, los efectos a nivel colectivo. Partemos, o sea, como que somos personas de alguna manera afectadas por las drogas, ¿no? Porque al final las drogas están dentro de todos nuestros espacios, pero en mi caso, así como nunca he sido consumidora de drogas, nunca he probado nada, ni alcohol ni nada, pero he sido sujeta afectada de las drogas en segunda y en tercera persona, como hija de yonkis, hija de personas adictas a la heroína y así, y que no solo hija, sino también como dentro de un marco familiar, social, donde ha sido muy, muy constante el consumo de drogas. Entonces voy a hablar de esto, de una parte como muy visceral y por otra parte como de juntar estos dos mundos, ¿no? De un mundo donde, que dentro de mi experiencia, la droga ha sido pues algo súper devastador, ¿no? Que tiene unas consecuencias súper dolorosas, que si conecto así lloro mucho. Entonces, como eso, está ese mundo que en realidad es oscuro, que es turbio, que es súper doloroso, que implica una parte no jocosa de las drogas, ¿no? Implica dolor, implica miseria, implica marginación, implica muerte y implica cárcel. Y por otro lado, está como el mundo del ocio y el mundo de las drogas que solemos compartir en los espacios politizados, ¿no? O sea, esa concepción del mundo. Entonces, para mí era como, siempre ha sido como muy chocante el encuentro de esos dos mundos, ¿no? Porque yo, por un lado, vivía esa parte de la miseria y así, pero por otro lado, vivía, por ejemplo, en un colegio con personas de clase media que utilizaban la droga desde ese lugar y esas connotaciones como de distensión, divertidas, ¿no? Que tienen otra connotación muy diferente que no es la miseria, ¿no? Que es algo positivo que, no sé, ¿no? Como que incluso genera unión entre las personas que comparten ese tipo de consumo. Entonces, para mí, como hablo mucho de estos dos mundos, ¿no? Y de estos dos mundos desde un lado privilegiado y desde un lado no privilegiado. Y al final, como la parte donde la droga significa miseria es el lado no privilegiado de las drogas. Y la parte donde las drogas significa divertimiento, significa poder banalizarlo, poder frivolizarlo, sí es la parte privilegiada del consumo de drogas. Y por eso es el título, tiene esa coletilla final de El privilegio de las drogas. Entonces, para mí eso, ¿no? Como estos dos mundos que genera esa otra parte oscura, ¿no? Implica como muchísimo estigma y así, se basan en, o yo desde el análisis así que le he ido dando, como de la legitimación por una doble moral que se lleva, que he ido viendo a lo largo de mi trayectoria, tanto, por ejemplo, en el colegio como incluso aquí, en los espacios politizados, lo cual me parece así como un poco irónico. Que se den las mismas así como explicaciones. Donde, por un lado, la droga mola, la droga está guay, ¿no? Siempre y cuando sea con moderación, siempre y cuando sea como tú tienes tu vida normativa, estructurada, donde tienes un cotidiano productivista, que suele ser desde una mentalidad de clase media, voy a hablar bastante de la clase, ¿no? Para que se sepa. Principalmente de eso, una mentalidad de clase media, capitalista, donde eso, pues la droga va a ser un momento puntual que claro que ahí va a tener unas connotaciones y unas experiencias muy positivas, ¿no? Porque van a ser desde el divertimento, va a ser desde la diversión, desde la unión entre las personas que lo van a consumir y que además como está tan normalizado, pues todo el mundo lo va a consumir, entonces aquí no va a haber ninguna confrontación de intereses. Y luego por otro lado, eso, ¿no? Como esta doble moral de, por un lado molan mucho, pero con moderación, ¿no? O sea, molan hasta que dejan de molar, que es cuando ya llega el exceso. Ese exceso que en realidad es como muy irónico porque el exceso se puede dar, por ejemplo, en esas dos clases, ¿no? En la clase más elevada se suele dar un exceso, pero es mucho más controlado, mucho más posible controlarlo, mucho más posible enmascararlo y mucho más posible que tú sigas con tu vida estructurada teniendo un problema, que va a ser considerado además un problema. Mientras que la otra cara de la moneda, la otra cara de mi otro mundo, no es un algo... Eso, no es un algo puntual, no es un algo estructurado, ¿no? Va a ser como justificación además de toda una un círculo de pobreza. O sea, la ironía de la doble moral es como que por un lado molan y por otro lado no molan, pero es que la parte que no mola también tiene una funcionalidad a lo macro. Y esto es lo que realmente también me preocupa, ¿no? Que no solamente el exceso y poner que las drogas son malas hasta un punto, en plan, debes consumir pero con moderación. Y esa moderación implica eso, que hay una parte de la sociedad que va a ser ejemplo de cómo no hay que utilizar las drogas y va a ser un mal ejemplo para poder, o sea, ese estigma va a poder dar el empuje de que, bueno, de que hay que tener una vida estructurada y que hay que seguir formando parte de la productividad. Y así que cuando rompes con esa productividad y las drogas ya no dejan de ser un algo puntual y ya te dejan de ser funcional para el Estado en ese sentido, entonces ya has caído. Y entonces ya has sido débil. Y entonces ya las drogas se convierten en un problema personal. Un problema personal a nivel de que es el problema de esa persona. No es un problema estructural, ¿no? Y bueno, esto hablaré más adelante porque me parece muy turbio. Sin embargo, aún así, esta cosa de la doble moral es como, dentro de eso, que no mole, funciona muy bien para el Estado. Porque la parte que no mola, esa gente que va a ser el exceso y que va a ser el estigma de la yonki, principalmente, que está atravesado por la clase y está atravesado por el género también, bueno, como que al final, la sociedad y el Estado necesita de esa gente, ¿no? Necesita de esa gente que va a ser empobrecida, de esa gente que a través de la droga va a formar parte de las bolsas de pobreza, que va a formar parte del grueso de la población que va a ser encarcelada y que al final la cárcel es necesaria para el Estado y por lo tanto la droga también lo es, ¿no? O sea, como que esto es algo que además las clases bajas lo tienen bastante claro, como que al Estado le interesa que sigan existiendo yonkis desde el estigma, ¿no? No esa clase alta que tiene un problema con la droga, porque esos no son yonkis, tienen un problema de adicción. Y esta doble moral también está dentro de ese estigma, y es una mierda. No, voy a intentar no ser muy políticamente correcta, porque si no me pongo nerviosa y no me gusta. Entonces, como dentro de este análisis, como los factores y los elementos que le dan cuerpo, que apoyan a esa doble moral, me parecen como dos muy básicos, que son el mito de la responsabilidad, o sea, es mi responsabilidad y el yo controlo. Mi responsabilidad individual y yo controlo. Entonces, hay una parte que me parece un poco irónica porque, escuchando así en general, todo el mundo controla, entonces me da así que pensar que, bueno, pues que a lo mejor no es muy real cuando luego el consumo de drogas y la adicción pues está ahí, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, también como que cuando se enuncia que tú puedes consumir porque tú controlas y entonces es tu responsabilidad, implica que si tú controlas y entonces ese consumo está bien, hay otra gente que no controla. Y esa gente que no controla es la que tiene el mal uso, ¿no? Entonces, se individualiza un problema social mucho más tocho con el tema de relativizarlo como algo puntual, de que el problema es de la persona que no ha sido responsable, no es el problema de una sociedad. Da la casualidad que la gente que más problemas tiene con las drogas, así como en estadísticas, es la gente de clase baja, ¿no? Entonces me pregunto, ¿entonces es un problema de que la clase baja no es responsable y no controla? ¿O es que en realidad es un problema estructural? Es muy fácil también poder anunciar de yo controlo cuando tengo una estructura social muy, o sea, social, familiar, muy sólida, que me va a ayudar a poder controlar, ¿no? Y cuando esa sociedad o esa vivencia tuya no es así, es muy difícil en realidad controlar. O sea, como que así hablando de esta parte de la experiencia, que me duele, pero bueno, me parece también así un punto de inflexión. No sé, como en toda mi trayectoria, tanto en el colegio, en el instituto, incluso aquí, no aquí en la 13, pero sí aquí como movimiento político, muchas veces ha sido de, ay, venga, ¿no? Bebe un poco, que no sé, vamos a compartir esta cosa tan guay, tan divertida, tan molona, que tú te estás perdiendo, que por otro lado yo pienso, tan guay, tan divertida para ti, Cari, porque para mí la verdad que me duele, ¿sabes? Pero es como, qué fácil es incitar a eso cuando tú, luego cuando llegas a tu casa mañana, a tu familia estructurada o que tiene los recursos suficientes para demostrar que es estructurada, no vas a tener la droga de manera constante para que sea un peligro, ¿no? Mientras que para mí, yo sí que voy a llegar a otro lugar. Voy a ir a un lugar donde a lo mejor controlar no es tan fácil y donde la responsabilidad colectiva, O sea, la responsabilidad individual no es una responsabilidad individual real. O sea, como que esto lo digo como para que seamos conscientes de que atribuir a las drogas como eso, como que es una cosa de responsabilidad personal, está invisibilizando muchísimo el impacto social que tiene y que no nos estamos haciendo cargo de ese lugar, ¿no? De que poderlo anunciar ahí implica privilegio. Luego, por otro lado, está el mito de es una opción personal. Por un lado pienso, estamos en el mundo capitalista, primer mundista que estamos, creo que llegados a este punto no hay nada que sea una opción personal, sinceramente. Pero bueno, aparte de eso, como que considero que simplemente sirve para relativizar una vez más, ¿no? Y sirve para hacer este juego de esa doble moral. Entonces, esta cosa de es una opción personal me resulta irónica por esta parte de los dos mundos, donde en un mundo claro que es como yo decido si me drogo o no y las repercusiones solamente van a ser para mí, ¿no? Y por otro lado pienso, no he conocido a nadie en mi barrio, en mi, ¿no? En esta parte del otro mundo donde la droga es una mierda, que diga, es una opción personal. Bueno, me puede decir, mira, la voy a hacer y me deja hacer rayar, eso seguro. Pero no me va a decir, no, esto que yo hago solo va a tener repercusiones para mí, porque no es real, porque estamos envueltas en una círculo y en una dinámica en la que, o sea, en la que todas formamos parte, y que una persona se drogue implica que el impacto va a tener, va a tener ese impacto en todo el grueso de, pues, de ese barrio y de al final un lugar donde la droga está tan presente que no se puede relativizar tanto y no colectivizar, porque es que está ahí. Entonces, bueno, como que al final también considero que esa parte forma una parte de ese privilegio, ¿no? De poder decir, bueno, controlo porque soy una persona que tiene esas estructuras y también porque el impacto de que yo me drogue, pues bueno, no va a ser colectivo, cuando en realidad en otros lugares sí que lo es. Luego, así como poniendo un par de elementos que me parecen irónicos dentro de estos dos mundos que enmarco y que me parece que es importante a la hora de poder señalar cuáles son los privilegios que tenemos, es como veo como por un lado en un mundo la droga implica la ruptura del tejido social, implica la represión, ¿no?, de movimientos sociales, implica, bueno, sobre todo eso, ¿no?, como un daño a nivel barrial y a nivel de redes súper grande, ¿no?, y que implica, pues eso, al final un mecanismo muy, muy, muy tocho de miseria, de pobreza y de prisión. Y como por otro lado, en el otro mundo, implica eso, unión, frivolidad, en algunos aspectos de poder hablar de la droga como si todo el mundo lo hiciera y si todo el mundo lo hiciera desde ese lado divertido, y donde incluso llega a tener un contenido de complicidad, donde, bueno, pues al final compartir el espacio de ocio con mis colegas y poder drogarnos implica que al final vamos a compartir esos momentos en los que va a haber, además cuando introducimos el elemento de drogas ilegales, va a haber esa parte de estamos rompiendo con algo legal, entonces estamos entrando en una parte un poco más rebelde que estamos compartiendo entre todas, ¿no? Entonces tiene unos contenidos simbólicos bastante más grandes. Luego, muchas veces cuando hablamos de drogas, por eso era como, da un montón de miedo hablar de esto, porque casi siempre nos enfrentamos a un público que se droga y que quiere seguir drogándose. Entonces, como el intento principal es seguir relativizando, por eso pongo así como mucha intención en intentar romper con esa relativización y decir, hay una implicación real colectiva. Y también porque como que se intenta relativizar muchísimo a la hora del consumo personal que se tiene. Y por ejemplo, el tema de las diferentes drogas se utiliza mucho para esto. Está claro que hay muchas diferentes drogas y que se utiliza y que no todas tienen el mismo impacto. Por un lado tenemos las dos grandes drogas principales, ¿no?, la cocaína y la heroína. que cada una está además enfocada para un tipo de población concreta, ¿no? La heroína va a ser esa droga estigmatizada y estigmatizante para la población de clase baja, principalmente, y luego la cocaína, que va a ser utilizada para esa clase alta, que además es como... Pues son drogas además que tienen efectos muy contrarios, ¿no? La heroína va a ser esa droga que además te va a aislar, que, bueno, pues no, va a ser como más antisocial, por así decirlo, y la cocaína no. Entonces, utilizar una droga y otra también forma parte de ese privilegio. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que hay un momento histórico muy tocho donde de repente el boom de las drogas tiene un impacto social brutal, ¿no? Y donde llegados a este punto no podemos relativizar el tema de la heroína y la cocaína, ¿no? De primeras, porque es como, joder, la heroína ha destruido barrios, o sea, como a nivel macro, creo que casi todas lo podemos tener claro, en plan, escuchamos hablar de la heroína y es como, wow, qué mierda, ¿no? Es algo que ahora mismo ni tan siquiera nos imaginamos que pueda seguir existiendo, y sigue existiendo, ¿no? Como pensar que no sigue existiendo forma parte de ese privilegio y de ese privilegio de clase. Entonces, pensar que la droga, o sea, que la heroína, por ejemplo, pues eso, ¿no? Por ejemplo, no sé, generó un impacto tan tocho que exterminó a una generación, exterminó tan brutalmente como la guerra civil, por ejemplo. Entonces, claro, es algo que está relegado y está estigmatizado. Y luego, por otro lado, está la cocaína, ¿no? Que además, cuando estamos en un movimiento, o sea, estando aquí en un espacio político, sabemos cuál es un poco, más o menos nos podemos imaginar cuál es el impacto social que tiene, ¿no? De bueno, pues es una droga que está generada en unos países concretos, ¿no? Que tiene un impacto político, racista, muy concreto, ¿no? Que ha generado como, no sé, la implantación de paramilitares, la pobreza de toda una población, el desplazamiento de esa población, ¿no? Entonces, y que luego además es transportada por unas personas en concreto con un impacto muy tocho, que esas personas van a acabar probablemente en prisión, ¿no? Fuera de sus países, no sé, ¿no? Como que es difícil poder justificar el tema de la cocaína, ¿no? Muy, muy difícil. ¿Pero qué pasa? Que entonces se relativiza con otro tipo de drogas. Como esas han tenido muy mala prensa, entonces, que, o sea, a ver, como hemos dicho, el Estado le interesa, ¿no? El capitalismo le interesa, el capitalismo está detrás de todo esto, ta, ta, ta. Entonces dice, wow, claro, de repente hemos generado aquí una mala prensa, estas dos cosas que, por un lado, estamos diciendo que no mola, pero por otro lado le seguimos extrayendo un montón de beneficios social, económico y todo esto. Y entonces generamos otras drogas a partir de ahí. Otras drogas que van a tener otro impacto, otras drogas que no van a tener el impacto físico tan estigmatizante, que no van a tener el impacto de desproductividad tanto eso como puede tener la heroína, ¿no? O sea, drogas que son muchísimo más asumibles y que además, pues a lo mejor no van a tener esa mala prensa de están creadas en poblaciones tal, ¿no? Pueden ser creadas aquí, en, no sé, ¿no? Como en lugares como un poco más asumibles como colectivo. Eso no quiere decir que sean mejores, son una mierda igual, pero bueno, son como, bueno, más relativizables. Entonces, ¿qué pasa? Que eso también forma parte de un privilegio, porque el acceso a esas drogas que son cambiadas y que son más modernas y más asumibles por el impacto social no son para la clase baja, ¿no? Son para la clase o para la gente que va a seguir utilizando las drogas como manera de recreo, como ese momento puntual en su vida que va a tener unas experiencias positivas. Y ahí es donde voy a la otra parte, en plan, el efecto simbólico y que tienen las drogas, en plan, bueno, pues para esa clase y ese mundo turbio, las drogas implican una experiencia negativa de la hostia, o sea, implica muchísimo dolor en realidad, ¿no? Luego lo podemos extraer, podemos intentar que no nos duela tanto porque si no, no sobrevivimos emocionalmente, dado que es un algo que tenemos que estar constantemente pasando por encima de ello. Pero eso no quiere decir que esa parte de la sociedad sí que tenga esas experiencias negativas y sí que implica pasar por encima de un montón de cosas. Mientras tanto, que la otra parte que utiliza las drogas como una manera de recreo va a tener unas experiencias positivas por las cuales va a justificar el consumo de drogas. Y aquí es donde a mí me revienta la cabeza. En plan, no me puedo creer que, como tú has tenido experiencias muy guays, digas que las drogas no son tan malas. No me puedo creer que porque digas que no, si es que yo controlo, no, si es que yo soy responsable con las drogas, si yo mañana hay una manifestación, voy a ir, si es que si yo... Y es como, pues me alegro un montón por ti. O sea, bueno, no sé si me alegro, pero pues guay, ¿sabes? Pero no es eso, ¿no? O sea, colectivamente, socialmente, el impacto no es ese. Que queramos seguir relativizándolo solo implica pues, que queremos seguir haciéndolo sin responsabilizarnos de todo de toda la carga que tiene, ¿no? Y es como, llegas a este punto, es como, Caris, de verdad, si cada una quiere hacerlo, pues por lo que sea, ¿no? Como que luego entraremos en la, o sea, ¿no? En la parte personal y todo eso. Es como, vale, pero por lo menos no se minimice el efecto que tiene, no se ningunee, no se frivolice, como ese es un mínimo, ¿no? Es el mínimo. Bueno, yo me estoy adelantando así como a las conclusiones, a mí me parece. Pero bueno, así voy adelantando con el rollo. Entonces, bueno, eso por ahí. Y ya llegamos a, o sea, llego yo al menos, al último bloque de mi parte, que es las drogas en los espacios políticos. Nos encanta. Bueno, como dentro de esto, claro, me parecía como, no sé, como que utilizo a veces muchas palabras así repetidas, entonces, una vez más, me parece muy irónico que en los espacios políticos nos replanteemos un montón de aspectos de nuestra vida, ¿no? Como puede ser ocupar, o sea, ¿no? Salirnos de lo que normativamente se dice que tenemos que hacer, ¿no? Pues trabajar o no, no estudiar, no comprar, no consumir en general, ¿no? Lo que se dice ser un movimiento anticapitalista. Y entonces, todo eso pasa así como en general, luego cada una va eligiendo el que está dispuesta y qué no, pero llegamos al punto de las drogas y aquí, bueno, pues no pasa nada, porque como son una opción personal, pues podemos seguir consumiéndolas sin plantearnos absolutamente nada. Podemos seguir divirtiéndonos, podemos seguir hablando, implicando, o sea, dándonos exactamente igual que nos esté escuchando, porque como son tan está tan normalizado el consumo, que entonces no va a tener ningún impacto que hablemos de ello de manera divertida y con esas experiencias positivas, porque nos planteamos que a lo mejor hay gente que tiene experiencias negativas y que son una mierda. Entonces, me vengo arriba ya con la mala hostia. Entonces, bueno, esto, vale. Como eso, sí que me parece irónico que no nos replanteemos como qué consumo hacemos y qué impacto tiene las drogas en nuestro, bueno, como bueno, lo que formamos parte de la droga como movimiento y como sujetas enmarcadas en una clase, en un contexto y tal, eso que también es como cosa de cada una y ¿no? Entonces, los dos ámbitos principales donde he visto, donde me voy a enfocar a la hora de hablar del consumo de drogas en los espacios políticos, el tema de la financiación y el tema de la fiesta. El tema de la financiación que gira en torno a el alcohol, ¿no? Porque, por suerte, a veces no sé muy bien por qué, pero bueno, me imagino porque es un canteo decir así nos vamos a financiar con Speed, digo, bueno, pues menos mal. Entonces, pero sí con alcohol, porque el alcohol no es una droga. Muchas veces dicen eso, ¿no? En plan, ah, no te drogas, ala, fíjate, yo tampoco. Bueno, bebo de vez en cuando y fumo, pero no, yo tampoco. Digo, ah, bueno, está muy bien. Entonces, con el alcohol, pues eso, como que no hay un plan, o sea, considero que no hay un replanteamiento más allá que pensar en que todo el mundo tiene la legitimidad de poder consumir lo que quiere y que es la libertad individual de cada una. Y me planteo si es la libertad individual de cada una cuando el consumo de alcohol es tan normalizado y es tan imposible plantearnos no consumir alcohol, que entonces quizás no es tanto que sea libertad, sino que es que no queremos salir de esa comodidad, ¿no? Porque de repente plantearnos no consumir alcohol es como un poco rarillo. Bueno, digo nos y en realidad aquí no me estoy incluyendo, entonces, bueno, así, por ser sincera. Entonces, hay cosas que me parecen peligrosas de esto. Y es que hablamos del alcohol y normalizamos muchísimo el consumo del alcohol cuando sabemos que es la segunda droga después del tabaco más adictiva. Y como movimiento político medianamente amplio, imagino que habrá gente en nuestros espacios que sea adicta, ¿no? No me imagino que el resto de la sociedad habrá números de personas que sean adictas y aquí no, ¿no? Entonces, me pregunto, ¿somos responsables con todo eso? O sea, ¿somos responsables con esa droga que, no sé, que tiene el índice de tasas más tocha a la hora de adicción y a la hora de también todos los efectos a lo macro que tiene, de muerte y de un montón de cosas, ¿no? De enfermedades y así. Luego también porque, bueno, eso lo dejo así como pregunta. Y luego, por otro lado, porque en el tema de la financiación hay una urgencia muy grande, sobre todo cuando hablamos de movimientos, de movimiento anticarcelario y movimiento antirrepresivo. Y aquí, otra vez más, me parece irónico dos cosas. Una es cómo podemos financiarnos con algo cuyo impuesto va directamente al Ministerio del Interior, que ese es el que regenta las cárceles y la policía. Me parece así como, bueno, pues un poco incoherente, por lo menos. Pero bueno, a lo mejor nos apetece que sea asumible y ya está. Bueno, sé que quieres ser asumible porque está tan normalizado que, bueno, implicaría un montón de otras cosas, ¿no? O eso creo. Y luego, por otro lado, me parece turbio y me parece tocho en realidad que cuando hablamos del movimiento anticarcelario y además en un espacio como este, que es anticarcelario, y estamos hablando de que dentro de las cárceles el 85% de la población presidiaria está por temas relacionados con la droga, ya sea por tráfico, ya sea por robos en relación a ella o por adicción. Entonces, si es más del 85% de la población, ¿cómo podemos estar financiando un movimiento formando parte de esa dinámica, ¿no? Aunque el alcohol no sea considerada tanto una droga, sigue formando parte de eso y sigue formando parte de ese imaginario y seguimos fomentando que sea relativizable, ¿no? Porque además estamos en un movimiento que, aunque nos cueste a veces asumirlo, somos de clase media y como clase media privilegiada no nos estamos haciendo cargo de todo este resto de efectos que estaba hablando antes a lo macro y tampoco, por lo tanto, creo que nos estamos haciendo cargo de los efectos a lo micro, por ejemplo, en el movimiento anticarcelario. Y eso me parece un poco cuestionable, la verdad. Y me pongo seria porque me parece bastante, pues no sé, mierda, así. Y luego la otra parte, aparte de la financiación, es el tema de la fiesta. O sea que hay movimientos políticos, así como más sortos, donde la fiesta no entra dentro del programa político. Y ¿por qué no? Hay una diferenciación a veces de que lo personal es político, entonces ahí, pues nada, lo personal es la fiesta y entonces ahí ya no entramos, pero muchas veces nos financiamos con ella y sí que formamos parte de la fiesta, aún así. Pero luego hay otros movimientos sociales donde la fiesta sí que se utiliza dentro del programa político, por así decirlo. Sí que es un lugar de politización, sí que se utiliza como herramienta para generar otros espacios y otras vinculaciones y así. Entonces, dentro de esto y dentro de la fiesta, creo que casi todas sabemos que la fiesta está intrínsecamente relacionada con la droga, nos guste o no, ¿no? Como que es muy difícil imaginarnos y plantearnos la fiesta sin la droga, y que de hecho cuando se plantea, pues luego está la típica coletilla que todas las colegas dicen de bueno, no va a ir nadie, y es como, ya lo sé, está muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que si la fiesta está intrínsecamente relacionada y no puede ser separada de la droga, bueno, pues que tiene unos efectos muy, muy grandes, ¿no? Como por ejemplo, uno de los que me planteé como, me parece otra vez irónico y estas cosas, que siendo un movimiento, o sea, como movimiento así amplio, ¿no? Con un planteamiento medianamente anticapitalista, no nos planteemos una fiesta donde el no consumo no es posible, ¿no? Donde entonces no solo se necesita consumir, sino que no se... Bueno, sí, eso, ya está. Que me parece, sí, irónico. Ya está. Luego, que como parte de ese lugar privilegiado de clase media, donde se puede seguir utilizando las drogas como experiencias positivas, implica que no nos estamos haciendo cargo de esas experiencias negativas. Implica que no nos estamos queriendo salir de ese modelo normativo y que estamos siguiendo fomentando que nosotras sigamos teniendo dentro de la fiesta unas experiencias positivas va a implicar que otras van a tener experiencias negativas. Y ahí no nos estamos responsabilizando nada. Y si dentro de nuestro programa político, por así decirlo, odio esta palabra, pero bueno, dentro de ese programa político no nos hacemos cargo de las experiencias negativas que tiene la droga y le seguimos dando esa connotación súper positivo, me parece que estamos teniendo un problema de privilegio también como clase. Dentro de las fiestas, como es muy amplio y así como que a veces me disperso un poco, ¿no? Porque tiene muchísimas connotaciones. Tiene muchísimas connotaciones al final porque sí que el tema de la fiesta, en verdad, tiene una carga emocional muy grande, ¿no? Porque no solamente ya que, bueno, tú puedes elegir entonces no salir de fiesta, porque como la fiesta va a implicar droga y la droga no te gusta, pues ya está. Pero ¿qué pasa? Que no solamente lo tenemos dentro del programa político, sino que también es nuestro elemento de socialización, ¿no? Porque somos un movimiento que nos estamos saliendo de la dinámica social y por ello, ¿no?, nos estamos alejando un poco, pues, de las dinámicas random del mundo exterior. Entonces necesitamos sobrevivir emocionalmente y necesitamos sobrevivir socialmente, y para ello, pues entonces generamos los espacios de fiesta para podernos vincular y tener amigas. Amigas que piensen como nosotras y alianzas. Y si eso está mediado por la droga, pues entonces, no sé, me parece negligente, me parece frívolo, y por otro lado, también me parece que deja muy pocas miras a entonces podremos plantear un no consumo. Porque, por ejemplo, como personas antidrogas, pues cómo socializar, la verdad es que a veces se hace un poco difícil y un poco arduo, y bueno, eso hablaré después ya cortamente al final. Bueno, llego a la parte del camellero y ya la parte casi final. Como movimiento político, en los espacios políticos no se acepta el camellero, ¿no? No se acepta que la gente tapiche en los espacios sociales. No sé si porque, bueno, porque ya es pura herencia, igual que el no financiarnos con SPIF, por ejemplo. No sé de dónde viene, o el otro día hablaba con una colega que podía ser porque como no se acepta el autoempleo, pues que a lo mejor era por ahí. Espero que no sea por eso, pero bueno. Entonces, dentro de esto, me quiero plantear dos problemas principales. Uno es, como dentro de esta responsabilidad, si somos responsables, o sea, si la gente que camellea es responsable con la gente a la que va a camellear, ¿no? Si es responsable con saber qué efectos va a tener, porque este es el problema del camelleo desde la parte privilegiada, de, bueno, la persona puede ser responsable, si no es responsable, es su problema. Entonces nos planteamos si estamos, ¿no?, como siendo responsables con que en realidad no es una opción personal, no es una responsabilidad individual de la persona. El camelleo está siendo desde ahí, desde ese cuidado y desde hacerse cargo de los efectos que va a tener para esa persona, tanto a nivel de adicción, por ejemplo, como a nivel de todas las consecuencias negativas que puede tener, que sabemos, ¿no? Como pueden ser brotes, como pueden ser sobredosis, como pueden ser otras muchas cosas, ¿no? Entonces, me planteo eso, si la parte de la gente que camellea se responsabiliza del efecto que eso va a tener para las personas con las que va a tener ese intercambio y de la cual va a sacar ese beneficio económico. Y luego, por otro lado, plantearnos desde qué lugar se hace. Porque hay un punto, y que así como que sí que me sale a veces desde la visceralidad, que he visto mucho como, pues esto, ¿no? Que al final formamos parte de un mercado. El camellero forma parte del tráfico. Lo que pasa es que depende de dónde estés, te vas a comer unas consecuencias u otras. Si estás aquí, en la parte privilegiada, no te vas a comer las consecuencias de la parte no privilegiada. Si tú camelleas para socializar, para, no sé, como que todo tiene una funcionalidad, ¿no? Entonces, existe un camelleo desde esa parte privilegiada que es para eso, para tener una serie de privilegios sociales y para tener una serie de, bueno, de poder abastecer tu propio autoconsumo y todo esto. Y si esa parte es responsable con la otra gente que sí que se va a comer las partes negativas, que sí que pertenece a ese otro mundo turbio, que sí que se va a comer la cárcel, que sí que se va a comer la persecución policial, que sí que se va a comer el estigma, que sí que, bueno, también va a abastecer, probablemente muchas de ellas abastecen su autoconsumo, pero no desde el autoconsumo, desde la diversión, sino desde el autoconsumo, desde el estigma y la adicción. Entonces, como son esos dos lugares diferentes, son lugares que están confrontados con el privilegio, una vez más. Y luego hablamos, ya mi última parte, que es hablar de las realidades antidrogas. Que como personas que no nos drogamos, pues existimos, así, porque hola, estamos aquí. Como que primero, muchas veces cuando decimos que somos antidrogas, ¿no? Y así, hay una primera parte, hay un primer impacto que es como la sorpresa de ¡ah! No te drogas, oh Dios mío. Esto choca muchísimo con todo lo que llevo viviendo durante toda mi vida, entonces como me descoloca, entonces como te diviertes, como de muchas diferentes maneras, lo podemos hablar fuera, pero bueno, como ese primer impacto que puede ser incluso, bueno, como inocente y todo, y luego un segundo paso que muchas veces nos encontramos aquí en los espacios politizados, que es el frivolizar, el ridiculizar y el simplificarnos. ¿No? En el que, no te drogas, eres streaky. No soy streaky, nunca lo he sido, streaky quiere decir straight edge, nunca lo he sido, y que lo intentes encajar para no tener que a lo mejor implicarte en qué quiere decir ser antidrogas, quizás es un poco negligente, un poco considerado para la gente que existimos, ¿no? Entonces, como para muchas, o sea, como una de las conclusiones y de las peticiones y las propuestas que luego diremos al final, así lo recuerdo, es como que no se nos simplifica y que no se nos frivolice, porque para muchas estar aquí y tener una posición antidrogas no es nada fácil, implica salirte de un montón de espacios, implica estar aislada de un montón de lugares, cuando, bueno, implica eso, como tener que escuchar un montón de cosas que son muy normalizadas y que en realidad te duelen, porque cada una puede ser antidrogas por un montón de cosas, ¿no? Puede ser porque está convencida a nivel político racionalista, porque por tema de salud, y también por tema emocional directo. Para mí, no sé, formo parte de la última parte, del último grupo, ¿no? O sea, realmente sí que me implica una parte emocional muy dolorosa. Entonces, que se frivolice con eso, en realidad hiere un montón. Y como mínimo que se tenga cuidado y que se tenga en cuenta que no todas tenemos una experiencia positiva de las drogas, no a todas se nos vienen experiencias divertidas en relación a eso, y para muchas significa esa violencia, esa muerte, esas cárceles y esas otras cosas de ese otro mundo del que el mundo privilegiado no se hace cargo. Entonces, bueno. Bueno, voy a empezar explicando un poco por qué estoy aquí hoy en esta charla antidroga. La verdad es que me ha animado mucho el hecho de que ya se incluya una charla antidroga en un espacio anticarcelario, en un movimiento crítico. Y bueno, mi experiencia, o quiero aportar lo que ha sido mi experiencia con el tema de las drogas. Mi experiencia ha sido un poquito distinta a la de Lucía, o sustancialmente diferente, porque yo pasé por una etapa de adicción a las drogas de 9 años, mayormente heroína, pero luego al final también cocaína. Además, lo hacía de manera... Esto lo digo un poco por poner en contexto, luego ya entenderéis por qué al final me ha llevado a tener la posición política que hoy tengo con el tema de las drogas, ¿no? Entonces, bueno, el tema de las adicciones me llevó a delinquir, a estar en la marginalidad y todo esto, ¿no? Y también pasé un año en prisión por asuntos relacionados con la adicción a las drogas. Y bueno, en principio mi droga, digamos, mi droga central, a la que yo era adicto principalmente, era la heroína. Como ha dicho Lucía antes, es una droga que está más en ciertos sectores, en ciertos barrios más marginales, o está más presente donde hay menos poder adquisitivo. Y el uso que se hace de esta droga es desincentiva el consumo y desincentiva la participación, digamos, del entorno social, ¿no? Al contrario que la cocaína, que por ejemplo incentiva el consumo y incentiva la actividad, más horas sin dormir y estar más activo más tiempo. Y más activo significa también consumiendo más y más cosas. La heroína no, la heroína era al contrario. La heroína es consumir para encontrar un punto de satisfacción absoluta, tanto que no necesitas nada más y te quedas ahí y no necesitas ni agua ni nada. De hecho, hay un efecto inmediato de la heroína, que si tomas algo, una vez que te has puesto heroína, si tomas algo lo vomitas inmediatamente, porque el cuerpo ya dice: aquí estoy satisfecho, ¿no? A mí me ha ayudado mucho en mi camino saliendo de las drogas, me ha ayudado mucho entender las drogas, comprender la funcionalidad que las drogas tienen cuando se usan, ¿no? Y esto me parece imprescindible, incluso para las personas que la usen. O sea, yo en mi discurso no voy a decir tanto, o sea, mi posicionamiento es antidroga, pero reconozco que estamos condenados a convivir juntos los antidrogas y las personas que todavía consumen drogas, porque yo digo todavía porque soy una persona con esperanza y optimista, ¿no? Optimista por necesidad, no por otra cosa, porque no hay mucho indicio que digan que... Pero yo necesito ser optimista, ¿no? Entonces, en todo esto me parece muy interesante que incluso las personas que tomen drogas vean la funcionalidad que tiene la droga cuando la toman, ¿no? Porque de esa manera se pueden aclarar muchas cosas que luego estamos por ahí despistados y no sabes muy bien las consecuencias que tenemos, de dónde nos vienen, o llamamos a las cosas por nombres equivocados, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que luego hablaré del tema de las diferentes drogas y la funcionalidad, o las diferentes funcionalidades que pueden tener la droga, ¿no? Y las diferentes drogas. Bueno, yo salgo de la etapa de adicción a las drogas después de 9 años y salgo porque ingreso en el hospital directamente. O sea, tampoco tuve una voluntad de salir. Yo siempre creo que si alguien que lo hizo en contra de mi voluntad y me metió dentro de un coche y me llevó al hospital, alguien que por supuesto lo hacía con cariño y con amor y con cuidado, pues si no llega a hacer eso, pues seguramente habría acabado como tanta gente, como tantos compañeros míos que acabaron en el camino, pues con una sobredosis o de las mismas patologías que salen de del consumo de heroína, ¿no? Entonces, es interesante que yo al final no tengo un recuerdo, no puedo tener un recuerdo de haber terminado yo como una decisión voluntaria mía, sino yo esa decisión nunca la tuve. Pero sí es verdad que aproveché el hecho del internamiento en el hospital, que estuve 4 meses hospitalizado, cardiopatía vascular, una válvula del corazón me la tuvieron que extirpar, los pulmones encharcados, el hígado no funcionaba, los riñones tampoco, un poco desastre. Pesaba menos de 40 kilos cuando ingresé en el hospital y estaba un poco más como pellejo y huesos. Y entonces, claro, verme ahí y verme en la absoluta incapacidad, entonces fue cuando me planteé, pero no lo había hecho antes hasta ahí. De hecho, os va a parecer un poco gracioso, pero no es nada gracioso. Hasta ese momento yo pensé que a mí yo no tenía ningún problema. Yo consumía como otra gente consumía otras cosas y ya está. Y no había, yo incluso los últimos días, los últimos meses que andaba consumiendo por las calles, estaba muy mal, y mi estado de salud físico en general era bastante malo, entonces tenía que ayudarme con una muleta para poder andar, que es una función básica, ¿no? Entonces, aún así con la muleta pensaba que, bueno, que me pasaba algo, pero que tampoco era tan grave, ¿no? También tengo que decir que al principio, durante un año consumiendo heroína, regularmente, todos los días, pensé que lo hacía porque era una opción personal. Pensé que lo hacía porque quería y porque me gustaba y que podía dejar de hacerlo cuando quisiera, como tantas veces he escuchado yo después de gente en esas historias también, ¿no? Luego al año me di cuenta que no, que obviamente tenía una necesidad y entonces ya tenía que ir a buscarla, ¿no? No supuso un problema hasta que ya era algo que no era funcional y era demasiado, yo además consumía por vía intravenosa y era demasiado cantoso en mi trabajo y tal, y entonces al final, pues ya todo te va dirigiendo más hacia la marginalidad, porque tampoco puedes buscar trabajo ni tampoco nadie quiere contratar a una persona con esas pintas. Ya ni siquiera no saben a lo mejor lo que tienes, pero sí saben que tus pintas indican algo raro, algo problemático, ¿no? Bueno, la hospitalización duró 4 meses y al salir de ahí, ese mismo año, dejo también de tomar alcohol porque me di cuenta que la tendencia de salir de la heroína, la primera tendencia era, pues claro, ¿qué es lo que está socializado? La droga, o sea, el alcohol, perdón. Entonces, claro, ¿qué es lo que hacía la gente? Yo volvía un poco, digamos, después de 9 años de adicción, a estar un poco con la gente normal, entre comillas. ¿Y qué hacía la gente normal? Pues tomaba alcohol. Y entonces yo, pues de manera así por sintonía, pues tomaba alcohol también. Entonces tomé alcohol igual un poco, tampoco mucho, o sea, unos meses a lo mejor, y entonces cogí una borrachera un fin de año, ¿no? Y esa fue la última vez, eso fue en el 95, fue la última vez que yo bebí alcohol. Porque me recordó tanto todo lo que no quería, que yo había visto muy claramente en el hospital, que yo no quería sufrir ni dolor ni pasar por esa situación otra vez. Entonces, como me lo recordó tanto el alcohol, dije, uff, esto no lo quiero ver más nunca. Y esa fue mi finalización también con el alcohol, ¿no? Aún así, durante 3 años más estuve fumando porros, porque porros fumaba también siempre, de manera adicional. No era una adicción para mí, pero lo hacía de manera adicional. Y al final también encontré, después de dejar el alcohol, 3 años consumiendo hachís, que era en aquel entonces, no se veía tanto la marihuana como hoy en día, el cannabis, sino que se era más el hachís, y consumía hachís. Y después de esos 3 años también me di cuenta un día que para dormir todos los días me hacía un porrito muy pequeñito, una cosa insignificante casi, y yo me lo hacía y ni siquiera me lo fumaba entero, porque me quedaba dormido antes. Y entonces un porro igual me duraba 2 noches. Y esto lo hacía siempre. Y una noche ya dije, me acuerdo ahora, una noche que fue cuando no encontré, no había dejado un trocito, y entonces no tenía. Y estaba por la noche que yo me fui ya a la cama y creía que tenía y no tenía. ¿Y qué hago? Pues me vestí y salí a la calle a buscar un trocito. Y esto fue otra vez como un zasca de decir, hostia, pero ¿qué pasa? ¿Que no puedes dormir por esa insignificancia? Bueno, pues eso tiene que ver con una adicción más psicológica, porque ya desde luego de la sustancia tampoco era nada físico. Pero aparte de la adicción física, está la adicción psicológica también, ¿no? De nuestro hábito de recurrir siempre a la misma manera de resolver las cosas o de cubrir nuestras necesidades, ¿no? Entonces, bueno, todo eso después, en el 2001, o sea, 3 años después de dejar de fumar porro, ya dejé de fumar tabaco, que ya fue lo último. Y ya entonces, desde el 2001, pues me considero antidroga, porque entonces sí que no consumo ninguna, ¿no? Pero sí que me he dado cuenta, mirando hacia atrás, cómo me sirvió mucho el tema de hablar claramente de la funcionalidad de la droga sin tapujos y también con honestidad. Cuando hablamos de nosotros mismos, ¿no? Cuando nos miramos al espejo y decimos qué es lo que estamos haciendo o lo que estamos consumiendo, hablar lo que es y con honestidad, sin engañarnos, ¿no? Porque entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, ese era un poco para ponernos en situación de cuál es mi punto de vista sobre este tema de la droga, ¿no? Yo desde que me recuperé de eso, pues siempre en todos los sitios donde he participado políticamente, siempre he llevado el tema de la droga, porque me he dado cuenta que, sobre todo el alcohol, que es la más socializada y además la que está permitida porque es legal, y yo diría, desde mi punto de vista, por la experiencia que tengo, también tengo un hermano con adicción al alcohol, y creo que es, para mí, de las drogas más potencialmente peligrosas, porque precisamente es legal el ir a por ella, y además es barata, es legal y es barata. Un litro de vino malo suele costar menos que una botella de agua o por ahí. O sea que es bastante barato el recurrir al alcohol, es legal y además incluso está socialmente aceptado. Claro, hasta que tienes un problema y no controlas, y entonces ya eres un puto alcohólico, o eres un tirado, o eres una persona con un problema, pero que ya tienes el estigma de la persona problemática o la persona adicta, ¿no? En este tema de las adicciones también quería, ya que estoy en el tema de las adicciones, quería hablar de paso de una cosa muy recurrente en estos días de hoy, de que es tratar a la persona adicta como una patología, la adicción como una patología en sí misma, y a la persona adicta como un enfermo, ¿no? Y eso generalmente incluso se ve como algo, como un avance, ¿no? Como algo positivo, como que ya hemos avanzado, ya reconocemos al yonki como un enfermo, ¿no? O al alcohólico como un enfermo, ¿no? Bueno, eso tiene una trampa también, ¿no? Porque lo primero es que al reconocerlo enfermo, el sistema no se tiene que cuestionar realmente qué le ha llevado a esa persona a tener ese uso ni nada, ¿no? Entonces el sistema queda a salvo, ¿no? El sistema no se tiene que replantear nada. Es la persona, como decía antes Lucía, que tiene un problema porque no controla, o por lo que sea, o porque no ha consumido con moderación, como dicen la letra pequeña de todos los carteles de alcohol y de todo esto. Y entonces, como no ha conseguido con moderación, tiene un problema él. Y entonces esa persona, además, dependiendo del grado, bueno, puede dejar de ser funcional al sistema en el sentido productivista, porque ya no puede meterse en las cadenas de producción y tal, porque es, a lo mejor el problema es demasiado acuciante, pero sigue teniendo un beneficio, y sigue, se le puede exprimir todavía un poco más, y entonces pasa a ser funcional para el consumo, o funcional para la para las farmacéuticas, para los hospitales, para la cuestión, para el sistema sanitario. Y todavía le van a exprimir durante mucho tiempo. De hecho, la mayoría de personas que tienen problemas con el alcohol, o bueno, lo voy a decir desde el otro lado, para que se entienda mejor. La mayoría o mucho de las patologías psicóticas dentro del sistema sanitario son derivadas del alcoholismo. Esto lo digo para que no tengamos una cuenta, además muchas veces lo vemos, ¿no? Vemos, andamos por las calles y vemos gente que realmente están como en un estado de delirio permanente, como que ya no están pisando el suelo, ya no están pisando la realidad y están idas y tal. Bueno, eso no es que la persona esté loca o tiene... Sencillamente es una de las últimas fases del alcoholismo, ¿vale? O sea, el alcoholismo lleva a que, bueno, en realidad todas las drogas que son psicoactivas, ¿no? Pero hay algunas más que otras. Las que son más psicoactivas, más probabilidades, más riesgo tienen de que de tanto separarte de la realidad y tal y cual, muchas veces pues te quedas colgado y ya como que no vuelves o no vuelves en la misma forma. Todo... Seguramente que conoceremos a amigos que han sufrido alguna transformación como efecto de un viaje que tuvieron malo, y este tipo de cosas pasan también. Y es verdad que tampoco nos responsabilizamos, porque lo que hacemos es derivar el problema hacia la persona, ¿no? El sistema lo que hace es decir, bueno, pues eso, busca cualquier tipo de excusa, ya sea como predisposición genética, o yo que sé, no se me ocurre ahora mismo ninguna, y lo que hace es patologizarlo, los mete en el sistema sanitario, el sistema sanitario ya se encarga de ello. Y además no solamente para que sigan cumpliendo una función para el sistema del consumo de fármacos y de hospitalización, sino también para tenerlos controlados. Porque los hospitales también son, igual que las cárceles, son sitios donde se controla a la gente, se controla a la población. Esto lo decía por la teoría esta de Foucault, de bueno, hospitales, cárceles y escuelas son centros de control y de adiestramiento y de la población, ¿no? Entonces eso ocurre en las cárceles cuando has tenido conductas que se han salido de lo habitual, pero también en los hospitales cuando has tenido prácticas o lo que sea que se han salido de lo habitual, y entonces te ponen la etiqueta, te enferman y tal, ¿no? También digo... hay otra cosa con lo de la patologización, que es, y esto también interesa saber, que cuando las personas que consumen drogas lo han hecho de manera honesta, cuando tienen algún tipo de consecuencia, porque todas las drogas tienen una consecuencia, bien sea por la acumulación de su consumo, bien sea por el tiempo, de tanto tiempo que lo han consumido, pero más o menos todas van a tener algún tipo de consecuencia física, psicológica, emocional, social también. Entonces, cuando tenga ese tipo de consecuencias, esos efectos, cuando se materialicen en el cuerpo o en la mente de alguien, que sepa realmente cómo explicarlo. Porque si yo sé lo que estoy tomando y he sido honesto conmigo mismo y digo, sé cuáles son los efectos que esto tiene o puede tener y tal y esto, entonces cuando a mí me pasa digo, ah, está dentro de lo que se puede tener, y entonces no tengo que buscar otras posibles explicaciones, no tengo que buscar otras causas. la causa está clara. Lo digo esto sobre todo porque hay un caso muy alarmante de este tema, que es la crisis sanitaria de los 80 con el tema del SIDA, que se patologizó y se estigmatizó, incluso una práctica sexual, incluso todo un contenido muy grande que al final no tiene absolutamente nada que ver. Al final, claro, toda la culpa la tiene un virus, el sistema no tiene nada que replantearse otra vez. Y en realidad no se han planteado que los 5 primeros casos de personas que aparecieron con el síndrome de inmunodeficiencia, o sea, con esa inmunodeficiencia severa que era rara en personas tan jóvenes, precisamente se fijaron solamente que las cinco primeras personas, bueno, que ellos dicen que son las 5 primeras personas, en su biografía ponía que eran homosexuales, o que habían tenido relaciones sexuales, o que eran muy activos sexualmente incluso. Pero también igualmente habían declarado que consumían de manera abundante una variedad enorme de drogas. Eso no le dieron importancia, porque claro, decir que el problema de su inmunodeficiencia era la droga, lo cual era bastante razonable desde cualquier punto de vista médico, tóxico, toxicológico o lo que sea, pues descartaron esa... Bueno, es que ni siquiera la investigaron. Empezaron a investigar, incluso de manera priorística, como que la causa tiene que ser infecciosa. Y además que el motivo de cómo se han infectado tiene que ser sexual. Esto era algo que se había predeterminado de antemano. Luego ya hicieron lo que tuvieron que hacer y al final más o menos le salió ahí la historia esta del SIDA, que ya lleva un montón de años y que siguen, que no se han inventado una vacuna, ni que hay pruebas de diagnóstico que sean fiables, ni nada de nada, porque precisamente la causa real de esa crisis sanitaria no fue ningún virus. La crisis sanitaria era precisamente el alto consumo de drogas y de diferentes tipos de drogas, e incluso las farmacológicas también, porque también había un abuso de los antibióticos en cierta población de la población homosexual, que era un sector, que tampoco eran todos, sino era un sector, los que estaban en una onda pues de fiesta todo el día o de fiestas que duraban 3 o 4 días y además con un consumo excesivo de todo tipo de drogas, ¿no? Entonces, claro, por eso digo, si hay alguien que tiene algún problema, si yo estoy consumiendo y de repente tengo un problema de inmunodeficiencia, porque hay alteraciones o hay indicadores que me dicen que algo está pasando, no me tengo que buscar ni tengo que pensar en un virus ni nada, porque queda explicado con lo que estoy haciendo. Y la mayoría de las veces con dejar de hacer, cortar ese consumo, ya te lleva a pasar a un estado de salud mejor, ¿no? Lo que pasa es que eso tampoco lo han sabido explicar muy bien. Bueno, una de las cosas de las que yo me di cuenta en este tema de las drogas es que, bueno, todos estamos en esta sociedad que no nos gusta, que todos tenemos un punto de vista crítico, sobre todo en estos espacios. Todos somos muy críticos, con el sistema, me refiero, todos somos... no asumimos, no aceptamos las normas establecidas, o al menos la pasamos antes por un filtro para cuestionarlas, y luego aceptaremos lo que nosotros decidamos, ¿no? Entonces, en eso tiene que ver la autogestión, eso es lo que tiene que ver con la autonomía, eso es lo que tiene que ver con la libertad de decisión y tal, ¿no? Pero sin embargo, hay ciertas cuestiones que tampoco se han planteado suficientemente, tampoco se han cuestionado suficientemente. Una de ellas es el consumo de droga, el modelo de ocio, el modelo de relacionarnos, el modelo de divertirnos, ¿no? Esto como ha pasado generaciones y generaciones y sin embargo sigue ahí. Y ni siquiera los movimientos más radicales o los movimientos más críticos con el sistema o los más antisistemas siguen validando y siguen usando el mismo modelo de ocio, ¿no? Esto parece algo que solamente se da igual en el sistema sanitario. O sea, con el concepto de salud ocurre lo mismo, ¿no? Hasta los espacios más críticos aceptan la autoridad médica o cierta autoridad científica, ¿no? Esto es bastante peligroso porque hace pensar que lo científico o lo médico no es político, y eso es bastante alejado de la realidad, porque y cada vez más, porque los científicos en el siglo XIX pues probablemente eran gente que ni siquiera tenían que trabajar, eran gente que tenían todo su necesidad descubierta y tal, y era como una afición lo de la ciencia. Entonces, bueno, hacían todo tipo de estudios y tal, pero no estaban tan mediados ni tan condicionados por los intereses del mercado ni todo eso como hoy en día ocurre, ¿no? Hoy en día los científicos están, y además cada vez el número de científicos es alucinante, es enorme, y al final tú dices, bueno, tenemos un montón de científicos, muy bien, pero ¿para qué al final? ¿Para qué tantos científicos? No es como si tuviéramos muchísimos arquitectos y ya estuvieran todas las casas hechas, ¿no? Bueno, entonces ¿para qué queremos tanto arquitecto, no? Bueno, pues en lo de la ciencia pasa igual, ¿no? Entonces al final el científico tiene que venderse, bueno, tiene que, ¿no? Pero elige, o por lo menos hay científicos poco, en fin, con poca honestidad y poco competentes que se venden a esa, para poder subsistir. Entonces hacen estudios que le mandan las multinacionales para firmar y para decir que ya tiene la aprobación científica o el visto bueno científico, ¿no? Entonces, todo esto para entender que lo científico y lo médico sí es político. Y de la misma manera, las drogas o el uso de drogas también es político. Parece como, lo que pasa es que en la ciencia y en la medicina está muy claro que hay un beneficiario que se llama industria farmacéutica. Luego también los estados, a través de subvenciones o a través de recaudación de donaciones y todo esto también, ¿no? Pero sobre todo la industria farmacéutica. Pero claro, tú dices, ¿y de las drogas quién es el beneficiario? Bueno, ya apuntaba Lucía antes también que el Estado, el Ministerio Interior, se lleva todos los impuestos del alcohol y del tabaco, que son las drogas legales. Pero claro, ¿y de las que no son legales? Pues claro, de las que no son legales pasan a ser absorbido ese beneficio por las mafias. Las mafias, entiéndase, pues bueno, cualquiera que ande fuera de la legalidad trapicheando con esta historia, en cualquiera de sus niveles, en la producción, en el transporte, en el mercadeo menudo o en lo que sea, ¿no? Pero ellos están, de hecho, me recuerda mucho a la ley seca en Estados Unidos en aquellos años cuando se prohibió el alcohol, ¿no? Claro, prohibió el alcohol, ¿qué pasa? Que generaron un montón de mafias que eran redes enormes, estaban muy bien estructuradas, muy sólidas, pero costaba trabajo incluso al propio gobierno pillarlos y descubrirlos y tal, ¿no? Finalmente la ley seca no duró mucho, menos mal, porque era un desastre. Y además creo también, sinceramente, que la restricción y la prohibición no es una buena medida para abordar este tema, ¿no? Yo soy antidroga y eso lo tengo clarísimo, y creo que tendríamos que empezar a pensar en abrir un camino hacia pensar que la vida sin droga es posible, ¿no? Así como lo hacemos con otras cosas, con otras cuestiones que también el sistema a lo mejor no se ha preocupado mucho, pero que en los espacios autogestionados sí hemos tomado ese testigo y sí lo hemos cuestionado, ¿no? Como por ejemplo el veganismo, el antiespecismo, ¿no? Bueno, el antiespecismo es todo un tema, ¿no? Y sin embargo, a nosotros nos preocupa y no da igual lo que diga el sistema. Nosotros sí tenemos un posicionamiento político en eso también, y decido cómo estar y cómo participar de la sociedad en base a ese parámetro, ¿no? Entonces, de la misma manera con la droga pasa igual. O sea, con la droga muchas veces incluso hasta los argumentos que se usan para justificar el uso casi son muy muy parecidos a los de los a las personas que no están por hacer el cambio al veganismo, ¿no? Son muy parecidos, o incluso me atrevería a decir las personas que no admiten los micromachismos, por ejemplo, o este tipo de cosas, ¿no? Que son como, ya hoy en día viene aquí alguien y ya sería bastante duro de oír, ¿no? O sea, que cualquier persona entendería que no serían aceptables, ¿no? Sin embargo, la droga pasa que sí, que acaba filtrándose. Obviamente esto tiene una explicación, no es casual, ni la droga es más rara, ni nada. Es sencillamente que la droga toca un punto que no tocan las demás historias, que es el placer. Y el placer, claro, tú te puedes cuestionar muchas cosas, pero cuestionarte lo que te da placer es muy como, ¿sabes? Eso genera incomodidad, como no quiero salirme de lo que me da placer, no quiero cuestionarme lo que me da placer, ¿no? Entonces, ¿qué quería decir algo? Es que ser carnívoro, claro, o vegano, claro, que toca el placer. Sí, sí, también. También. ¿Por eso? Sí. Sí, sí, el placer, pero no tiene el mismo impacto social o... digo, no quiero hacer la comparación completa, ¿puedo ¿vale? Puedo las preguntas. Sí, sí, es una comparación... Disrumpirte ahora la charla. No pasa nada de todas maneras. No, pero quiero que hables. Vale, vale. Ok. Lo que sí me queda claro es que para hacer este camino hacia cuestionarnos hacia cuestionarnos si podemos o no hacer una vida o podemos pensar en una vida sin drogas, entonces tenemos que darnos cuenta de nuestras contradicciones, ¿no? Yo decía antes que lo que me ayudó a mí precisamente a dejar atrás el tema de la adicción a las drogas era aceptar mi contradicción. O sea, yo durante un tiempo consumí tabaco, por ejemplo, y no decía que el tabaco no era nocivo, ni decía que el tabaco era bueno, ni decía que el tabaco era aceptable. Decía lo que era el tabaco. El tabaco es algo nocivo, es algo tóxico, y no es aceptable si lo que pretendo es cuidarme. Entonces, no es aceptable desde el punto de vista de los cuidados. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo lo hago, me tengo que ver a mí mismo viviéndome en mi contradicción. Y esto me parecía algo como legítimo y que tampoco hay que rechazar. Generalmente, cuando uno se ve la contradicción, parece que la tendencia que nos sale es negar la contradicción, o sea, como o justificamos que entonces el tabaco es aceptable y no encuentro contradicción, o incluso dejo de fumar de manera brusca porque me parece que no quiero estar en una contradicción y tal, pero no he pasado por el proceso de averiguar qué pasa con el tabaco y tal, ¿no? Entonces, como quizás el hecho de vivir nuestra contradicción nos lleva a hacer este proceso entero, es decir, saber por qué estoy fumando, cuál es la función que hace el tabaco cuando yo lo uso, y luego finalmente es ver cómo voy abriendo otras posibilidades de cubrir esa necesidad sin necesidad de usar el tabaco, que finalmente se trata de eso, ¿no? Entonces, en nuestro espacio político, creo que lo ideal sería que empezáramos a pensar en ese camino de si es posible o no disfrutar o tener ocio, relacionarnos sin drogas, ¿no? O sin sustancias. Y una cosa que se ha dicho antes era el tema de la... Bueno, que he dicho yo antes era el tema de las funcionalidades, ¿no? Yo he anotado aquí algunas. Hay muchísimas más, pero bueno, lo digo para que entendamos las funcionalidades diferentes, ¿no?, que tienen las drogas cuando las consumimos, ¿no? Una de ellas es evadirse de situaciones complicadas o difíciles de afrontar. Esta es muy común. Relacionarse individual, grupal o colectivamente. Socializarse con el entorno. Conocerse a sí mismo. A veces incluso hasta para eso se usan drogas también, ¿no? Sentirse integrado y aceptado en las relaciones individuales, colectivas y sociales. A veces parece que es un peaje que hay que pagar. Si yo no tomo, parece que soy demasiado raro o demasiado lo que sea y acabo teniendo problemas para integrarme o para que me acepten, ¿no?, en el colectivo. Y entonces uso la droga meramente como un pasaporte para poder entrar o para poder ser un igual. Porque claro, si no soy diferente y a lo mejor no todo el mundo puede manejarse en esa diferencia o en esa exclusión o en ese aislamiento que produce el no estar totalmente integrado en el grupo, ¿no? Entonces al final acaba usando la droga para esto, ¿no? Divertirse, disfrutar, gozar, mostrar estatus, destacarse, usar un privilegio, desarrollar, potenciar y mejorar la creatividad en todas sus facetas. Esto es algo que también es muy frecuente, que la gente dice, yo es que para pintar o yo es que para hacer música tal y cual me inspiro mucho tomando drogas, ¿no? Entonces parece que ahí tiene una funcionalidad clara, ¿no? Uso la droga, esto potencia más mis sentidos y entonces puedo hacer cosas que todavía no he averiguado si las puedo hacer o no sin la droga, pero que de alguna manera la droga ya me lo da. Entonces la gente, bueno, cuando he conseguido el objetivo, pues lo sigo usando, ¿no? Si no tengo otro planteamiento, sigo usando esa manera de hacer música, ¿no? Pero claro, sí tiene consecuencias, claro. Y al final la consecuencia más gorda es que tu creatividad va a quedar completamente dependiente y condicionada por tu uso de la droga. Es decir, el potencial creativo que tú tienes, que está por desarrollar, que todos tenemos y que está por desarrollar, parece que sufre un retroceso cuando uso la droga, porque usar la droga significa no desarrollar el mío propio. Y esto parece que ocurre en todo. En el mecanismo de socializar o en el mecanismo de relacionarme, pues rompo el hielo de cualquiera de las mil maneras que hay con algunas de las sustancias que se usan hoy en día en los espacios. Pero ¿qué pasa? Que eso me lleva a que no desarrollo el mío, no avanzo con mi propio proceso de buscar mis herramientas, que son personales, son únicas y eso, muy íntimas, para hacer esto, que es socializar o romper el hielo o llegar a la otra persona, o incluso para ligar, que luego venía por aquí también, tener sexo, mejorar la potencia sexual. Esto hay que también decir en este término, que para ciertos colectivos, sobre todo para las disidencias heterosexuales, o sea, para todos los colectivos maricas, bolleras, es mucho más presente la droga. Yo, por lo que conozco, es a veces a mí me da muchísimo miedo, porque casi la etapa que yo pasé por la heroína en aquellos años no se queda en nada en comparación con las fiestas que yo hoy en día veo. No sé si algunos conocéis lo que se llama chemsex. Bueno, el chemsex es una orgía de drogas y sexo, ¿no? Durante horas, donde la mayoría de las veces la gente no ha tenido conciencia todo el tiempo de lo que ha hecho. Puede tener lagunas gordas, está demasiado drogado, y además la finalidad de la droga es el sexo, para eso se llama chemsex, ¿no? Entonces, el sexo que has tenido tampoco, muchas veces ni te habrás enterado, o si te has enterado ha sido mediado por la sustancia que has tomado y tal. Bueno, digo, como es bastante peligroso, que al final, incluso hasta para tener relaciones sexuales o afectivos sexuales, también necesitemos la droga, con la peligrosidad, además, para mí, más acuciante en estos colectivos, ¿no? Poder soportar situaciones desagradables que, de otra forma, si la sustancia o la droga, sería muy difícil o imposible. Esto a mucha gente le pasa. Por eso también explica que esa funcionalidad que tiene la droga explica muy bien por qué en los barrios marginales, o en los barrios que están en la periferia, o en los barrios en los que hay menor poder adquisitivo y que son más pobres, sus problemas diarios, cotidianos, son muchísimos. Son más en número y además también más en intensidad y en problemática. Entonces, al final tienen más riesgo de querer salir, de evadirse de esa situación, o de querer, porque no pueden soportarlo. Y en realidad, a mí me sale la compasión de cuando veo una persona que elige alguna droga para salir de una situación que le es imposible de superar, y que, si no, parece que va a poder con ella, o sea, que se va a tirar por un precipicio, o se va a tirar por un balcón. Entonces dice, hostia, tómate la droga, ¿sabes? Yo no lo diría porque soy antidroga, pero yo veo muy claramente que ese uso de la droga tiene una funcionalidad que en ese momento a esa persona puede incluso hasta salvarle la vida. Fijaros lo que os digo, ¿no? O sea, que la funcionalidad de la droga es muy importante verla en su justa medida, ¿no? Y aquí también incluso diría lo mismo las drogas recetadas por los médicos, como, aunque ha quedado excluida un poquito de la charla porque no queríamos entrar en ese tema, pero sí es verdad que, por ejemplo, las drogas psicotrópicas y tal, o sea, los psicofármacos, no me sale la palabra, los psicofármacos, pues sí hay una cantidad que también se usan, tienen un uso recreacional. Entonces, los psicofármacos, cuando son antidepresivos, ansiolíticos o antipsicóticos, es una cosa, pero los psicofármacos, cuando son en forma de LSD, anfetamina, MDMA y todo esto, también son psicofármacos, y también, o al menos se engloban dentro de ese, lo digo para hacer una diferencia, y que en cualquier caso, yo al final diría, si yo me fijo en la funcionalidad, diría, tengo un problema y tengo una necesidad de cubrir un nivel de ansiedad que no puedo soportar. Entonces, tienes la opción de buscar los ansiolíticos que te receta el médico, esta sería la vía oficial, pero luego también tienes otras opciones de ansiolíticos que no son recetados por el médico, que son por la vía de el mundo ilegal o alegal, y está fuera, y entonces te consigue al final algo, alguna sustancia que te hace, funciona, tiene la funcionalidad de un ansiolítico, y también sale de esa situación. Entonces, verlo así también me ayuda también a no estigmatizarlo, o al menos a ponerlo al mismo nivel que el resto de cosas que sí no nos generan ninguna controversia, ¿no? Si alguien le ha recetado a su médico algún psicofármaco, todo el mundo entiende que lo tiene que tomar o está bien, ¿no? Ah, bueno, puede haber también la crítica a los psicofármacos, que yo también la tengo, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista oficial o social, se entendería como que esa funcionalidad, o sea, tiene una funcionalidad y es útil, ¿no? Entonces, también en el otro caso, no le quiero quitar tampoco por el hecho de que sea ilegal o por el hecho de que sea una sustancia de tipo casera. Lo otro está sometido a estándares de comercialización, de sanidad y tal, y lo otro pues una cosa casera que a veces tiene el problema ese precisamente, de que la producción no es estándar. Entonces un gramo de la sustancia no siempre da el mismo efecto porque la sustancia no está sometida a esos niveles de estandarización. Sin embargo, un gramo de la sustancia que te receta un médico siempre saben el efecto que tiene porque es un gramo que está dentro de unos estándares y siempre un gramo de esa sustancia va a tener el mismo efecto. Esto para que también se entienda, ¿no? Otra de las funcionalidades es no sentir dolor, no sentir dolor ni físico ni emocional también. Hay veces que cuando tenemos que superar situaciones de mucho impacto emocional, pues a veces cuando se recurre más o cuando hay un posible uso en ese sentido, ¿no? Muchas veces para expresar emociones que normalmente están reprimidas o están bloqueadas, también usamos la droga. O sea, la droga de alguna manera también ayuda a esas personas que no se pueden. Lo que pasa es que, como decía antes, si todo esto siempre usamos la funcionalidad de la droga, pues al final nuestros propios potenciales y nuestras propias herramientas nunca las vamos a llegar a desarrollar y entonces no nos estamos haciendo un favor, porque estamos condenándonos a la dependencia permanente de las drogas, ¿no? A veces comunicarse o sencillamente establecer contacto, también se usa la droga para eso. También en algunos casos para sentir, experimentar sensaciones nuevas y todo eso, experimentar sensaciones que no conoces y tal. A veces incluso hasta para acabar con el aburrimiento, para entretenerse en algo. Ya te digo, si es para acabar con el aburrimiento o entretenerse en algo, es porque ya perteneces a una clase social que tiene privilegios. Porque generalmente no es lo mismo que otra parte de la otra parte que decía Lucía, ¿no? Que está, le toca la parte de abajo, ¿no? Y luego, bueno, la droga también se usa en medicina, los opiáceos ya se sabe que se usan en el tratamiento del dolor sobre todo, y son opiáceos también, son derivados de la misma planta, ¿no? De la morfina, ¿no? Y bueno, eso era un poco, creo que no se me olvida nada de todo lo que tenía. Bueno, aquí quería decir eso que generar nuevas formas y nuevos espacios en este sistema, pues es algo que no es como un propósito que tenemos todos en este tipo de espacios de movimiento, ¿no? Queremos generar nuevas dinámicas, ¿no? Pero hasta qué punto en esas nuevas dinámicas que queremos generar, porque queremos un cambio, queremos ver un cambio radical en el sistema o en el tipo de sociedad, ¿no? Entonces cuando empezamos a andar ese camino para hacia el cambio, nos damos cuenta, nos topamos con cuestiones como las drogas o la salud y todo esto que pasamos por encima y no lo tocamos, ¿no? Entonces, bueno, eso me lleva a varias preguntas, ¿no? A veces es porque ese mismo uso de la droga nos da ya una comodidad o un privilegio, como hemos dicho antes, o una ayuda para sobrepasar ciertas situaciones, o un placer o lo que sea, ¿no? Y entonces yo digo, ¿estamos dispuestos a renunciar a esa comodidad? O sea, ¿hay algo que nos dice merece la pena renunciar a esa comodidad? Igual que cuando decimos merece la pena renunciar al privilegio especista, por ejemplo, ¿no? Pues esa es una pregunta que dejo ahí, ¿no? ¿Estamos preparados para permitirnos una experiencia de ese tipo? Porque muchas veces los que ya hemos pasado por experiencias parecidas, ¿no? Como por ejemplo, como decía el especismo, pues ya es como ha generado una como una manera de hacerlo que automáticamente ese mismo cliché que tienes ya lo puedes usar en diferentes cuestiones que generalmente no han sido suficientemente cuestionadas, ¿no? Entonces merece la pena preguntarse si estamos dispuestos a hacerlo o no, ¿no? Y si estamos dispuestos a renunciar a la comodidad o al privilegio o al placer, si en algún momento estamos dispuestos, cuando nos damos cuenta de las dinámicas que se dan. Claro, antes hablaba Lucía de todo lo que es a nivel macro. Entonces, si todo eso se está dando a la vez, entonces creo que merece la pena o creo que tiene sentido renunciar a ese privilegio. Igual que yo no soy muy consciente de cuando un trozo de carne o un huevo llega a mi plato, pero si me lo planteo y veo todo lo que hay detrás, me pregunto, ¿merece la pena? ¿Tiene sentido hacer esto? Si decimos que sí, entonces, yo creo desde luego que que sí, que merece la pena, que es un reto que hay que tomarlo. Y yo creo que ya está. Más o menos eso era todo. Sí. Vamos a recoger un poco como las propuestas, nos vemos, son cinco, son mucho. Bueno, así como para que, como uno de los objetivos era que la charla fuera hacia un lado constructivo, ya que convivimos y queremos seguir conviviendo todas juntas. Una de ellas era, bueno, como asumir las drogas como un plan, como un algo político, ¿no? Básicamente. Como que no es algo por lo que, o sea, que no es algo para relativizar, ¿no? Que no es una opción personal, que tiene un impacto muy grande, que tiene unos efectos a lo macro y también a lo micro de las dinámicas que tenemos, ¿no? Entonces, como, vale, tiene un impacto político, como sujetas políticas y como espacios políticos, vamos a responsabilizarnos de eso, aunque sea como crítica, algo básico. Y eso, ya está, esa es una de las propuestas. Vale. Otra de las propuestas sería que desde ahí, desde ese cuestionamiento, ¿cómo podemos hacer para recuperar o para desarrollar nuevas formas para cubrir esas necesidades que tenemos, que normalmente son habitualmente cubiertas con las drogas, ¿no? Y esto como un cometido individual, pero también colectivo, ¿no? La cosa yo no la veo tanto como que se termina una cosa y empieza otra así de manera brusca, sino probablemente haya bastante tiempo que vaya a estar una cosa solapada a la otra y vayamos a convivir entre... Por eso digo que es interesante, decía antes, lo de permitirse vivir la propia contradicción, ¿no? Y entonces, en mi contradicción voy a hacerlo porque todavía no estoy sigo estando habituado a hacerlo de esa manera, pero a la vez voy a ir pensando en cómo puedo desarrollar nuevos mecanismos para cubrir esa necesidad de otra manera y potenciar eso, la creatividad, para todo lo que se nos ocurra en ese sentido. Dentro de la parte, por ejemplo, de la fiesta, me he tenido menos, porque ahí yo me estaba abrumando de escucharme tanto rato, me he venido abajo, pero como que tiene en realidad muchas implicaciones, por eso de que es un elemento socializador, es un elemento también sexoafectivo, ¿no? Sobre todo lo que decía Raúl, cuando salimos del entorno pues, normativo hetero, pues claro, ¿no? Como que te sales de la normatividad social, te sales de la normatividad dentro de los espacios políticos, entonces tiene un impacto mucho más grande. Entonces, dentro de eso, de la fiesta y no, en realidad, pero partiendo de ahí, como imaginarnos colectivamente o cada una, ¿qué pasaría? O sea, nuestra vida sin las drogas. Porque hablando con muchas colegas es como, vale, si las drogas es una mierda, venga, bueno, venga, vale. Pero sinceramente, no me imagino mi vida sin las drogas. Y digo, bueno, esto es parte de la responsabilidad que tenemos como colectivo, que lo tenemos tan normalizado que no damos pie a que alguien se pueda imaginar su vida sin drogas, ¿no? Que esa opción es posible. Entonces, como en partida, plantearnos eso. ¿Qué pasaría? ¿A qué tendríamos que renunciar? ¿Qué relaciones estarían y cuáles no? Por ejemplo, que es un miedo a veces que sale mucho. Y eso, como si, por ejemplo, la fiesta seguiría siendo un eje vertebral, ¿de qué manera seguiría siendo la fiesta? ¿De qué manera se seguirían dando las relaciones? Bueno, como plantearnos eso, ¿no? Si nos imaginamos nuestra vida sin drogas y qué precio sería pagar, ¿no? Por ejemplo. Otra era como replantearnos, bueno, ¿no? Raúl decía, no financiarnos con drogas, y yo diría, guapísimo, no sé si es real, pero vale. Entonces, como mínimo, planteárnoslo, decir, bueno, no vamos a tirar por la vía fácil, de nuevo, vamos a coger la creatividad y vamos a innovar. Por ejemplo, aquí en el Tattoo Circus, pues no nos financiamos con drogas en ningún sentido. Bueno, tiramos por otro lado y al final es una fuente de financiación, ¿no? Para el movimiento anticarcelario y antirrepresivo. Como dándole ese matiz de que tiene unas connotaciones políticas y generar espacios sin drogas y espacios colectivos, no en plan, vale, pues que las strikis y las antidrogas generen sus espacios antidrogas y es como, bueno, pues todo muy bien, pero como me apetece también relacionarme con más de cuatro personas, por desgracia, pues vamos a hacerlo colectivamente y vamos a afectarnos juntas, ¿no? Y vamos a esforzarnos, porque al igual que no así por darnos lo de tal, pero como nos esforzamos por pasar por encima de un montón de dolores cuando tenemos que compartir espacio de drogas y tenemos que ver cosas que no nos molan una mierda, cuando a veces tenemos que ver rayas y cosas así, que de verdad es que es puro dolor. Y yo qué sé, yo por ejemplo lloro mazo cuando lo veo y es un bajón estar de fiesta y llorar, ¿sabes? No apetece nada. Entonces, pues eso, ¿no? Como pues generar colectivamente espacios sin drogas, ya que a lo mejor no nos apetece renunciar colectivamente a que haya espacios con drogas, pues que esa opción sea posible. Había otra que bueno, entender este proceso de cambio o de apertura, diría yo, de integración, que se tome también como una oportunidad para que aprendamos a conocernos más y mejor, no siempre mediado por drogas, que la mayoría de las veces distorsionan la percepción de la realidad y eso a veces da muchísimos problemas en las relaciones personales. Entonces, aceptar este o asumir esta oportunidad para el cambio, para también conocernos mejor y de ahí también aprender a cuidarnos mejor. Esto me parece a mí básico, porque para mí todo está, digamos, mediado por el tema de los cuidados, ¿no? Para mí es central el tema de realmente los cuidados tienen sentido, ¿no? Porque los cuidados parece algo que todavía en muchos movimientos y en muchos espacios y tal parece que no se ha llegado, ¿no? Pasa como con lo de la droga, ¿no? Entonces, es básico, para mí es que está muy relacionado, ¿no? Porque tomar drogas para mí tiene un punto como de si yo me cuidara más, seguramente encontraría otra manera de cubrir esa necesidad y tal, ¿no? Es cierto que tenemos toda la herencia del sistema y claro, tampoco es fácil acabar con una cosa que durante miles de años se ha hecho, durante cientos de años se ha tomado sustancias y tal, acabar con una dinámica. Seguramente tal y como está establecido hoy en día y la funcionalidad social que tiene, no lleva tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, que en realidad son herencias que tomamos nosotros y qué hacemos con esto, ¿no? Bueno, a partir de ahí creo que para mí el tema de si me cuido significa que entonces esto me lo tengo que plantear, y no plantearlo y negarlo o lo que sea, de alguna manera se cuela por ahí algo de abandono o algo de no cuidarme. Entonces, para mí es importante esto también. Así como que me venía una cosa, que por ejemplo, algo que decía además una compañera antidrogas, como que una de las cosas que le preocupaba mucho no era tanto qué espacio tenemos la gente que no nos drogamos, que de alguna manera pues ya lo hemos elegido y vivimos con ello y bueno, pues dentro de lo que cabe pues lo sobrellevamos, pero como la gente, o sea, qué espacio le damos a la gente que no que debería dejarla, o por tema de salud, por tema de elección, por tema de lo que sea, ¿no? Como que eso, hablando con mucha gente es como, vale, pero es que no me imagino mi vida sin drogas, y es como, es que si no nos lo imaginamos y no damos espacio a que haya gente que pueda dejarlo, estamos siendo un poco negligentes con esa cosa de, incluso dentro de creernos el que una persona controla, como incluso ahí hay un poco de responsabilidad, ¿no? Colectiva. Entonces, cómo dar esa opción, ¿no? Ese cuidado. ¿Qué pasa? O sea, si cuidamos colectivamente a peña que porque ya no quiere seguir con ese consumo y que tiene que renunciar a un montón de cosas, porque es verdad, ¿eh? O sea, no es una decisión así súper agradable. O sea, no sé si os habéis preguntado si hay algún debate alrededor de este tema en relación a lo que supone, por ejemplo, la guerra de los cárteles en México, ¿verdad? O en Centroamérica, todo el tema de las pandillas y las maras, ¿no? O sea, yo estaba ahí como sentada, me dolía el estómago, así como, o sea, creo que realmente tenemos un problema ético de por medio, creo que hay que darle mucho valor a los cuidados, pero realmente creo que también tenemos, moral, un debate también ético, ¿verdad? De qué pasa con la droga que llega aquí, dónde se produce y qué tipo de genocidios y de violencia generan otros lados. No sé si hay reflexión alrededor de eso, ¿no? Quería anunciarlo porque creo que sí, que es muy importante acompañar colectivamente todos estos procesos de desintoxicación y obviamente, seguramente, son muy duros, yo no los conozco, ¿verdad? Pero sí creo que de este lado del mundo se consumen un montón de drogas que se producen en otros lados donde están dejando masacres que estamos observando. Entonces no sé si hay una reflexión alrededor de eso y luego si hay alguna reflexión alrededor de las drogas que históricamente se han utilizado para conectarse o para sanar, ¿no? Sí, también hay una elaboración de todo este tipo de drogas que históricamente otros pueblos han utilizado, o es así como nada de nada. O sea, sí, claro, sí que hay una reflexión muy grande colectiva sobre de dónde vienen y todo eso. De hecho, pues no nos hemos centrado mucho en esa parte de lo macro a nivel más estructural de datos y de análisis por falta de tiempo. Por falta de tiempo y también porque gran parte de las charlas que se dan por el movimiento Straight Date, por ejemplo, ¿no? Giran en torno a eso, a cuáles son las consecuencias a lo macro. Y también porque, bueno, eso, porque no nos da mucho tiempo ahí a tal, pero sí que existen un montón de reflexiones en ese sentido. Y, por ejemplo, como que es muy conocido, ¿no? Como toda la lucha de las Panteras Negras y el posicionamiento político que tenían fuertemente, donde le daban un matiz a la, o sea, un contexto a las drogas de clase, pero también de, o sea, clasista y también racista, ¿no? De cuál es el impacto que tiene. Lo segundo, hablabas de que si teníamos algún posicionamiento, la verdad es que no lo habíamos hablado. Con respecto a la funcionalidad de las drogas para la, has dicho para la sanación, y no sé si te he pillado lo segundo que has dicho también, ¿no? Conexión y sanación. Me parece muy interesante el tema de la sanación y de la conexión, pero yo, mirándolo desde el punto de vista de la funcionalidad otra vez, es si no hay otra forma de conectar o de sanar que no sea mediado o dependiendo de una sustancia, ¿no? Es decir, no tenemos posibilidad o capacidad, o no hemos desarrollado la capacidad o la posibilidad de hacerlo nosotros con nuestros propios medios, digamos, sin necesidad de sustancia. Si alguien lo quiere, o sea, yo no tengo nada en contra de que la gente lo use como mejor quiera, la droga en general, ¿vale? Pero yo tengo un punto de vista que sobre el tema de la salud, y en esto se podía amplificar no solamente a la salud física, sino en general, y es como la línea higienista, no sé si alguien la conoce, de autogestión de la salud, y precisamente pasa por cambiar el paradigma de salud, y pasa también por el no uso de sustancias en ningún caso, o sea, porque si aceptas que para cierta cuestión tienes que usar, o para resolver cierta situación tienes que usar una sustancia, entonces un poco como que no somos capaces por nosotros mismos, ¿no? Como que no tenemos medios para hacerlo con lo que nosotros tenemos, ¿no? A ver, yo, construyendo en lo que dijo la última persona, el análisis que hiciste tú, Lu, o sea, me parece maravilloso, pero también es un análisis en plan siempre con un marco en plan siempre capitalista, en plan occidental, es exactamente, en plan que, o sea, súper presente. Y es muy interesante el pensar cómo, o sea, el Estado ha utilizado las drogas para criminalizar a minorías raciales, ¿no? Y cómo ha dicho, bueno, pues, como el crack, tal, no sé qué, no sé cuánto, época de Clinton, etc, ¿no? Vale, guay. Pero ¿qué pasa con esas drogas, esas sustancias que han sido consumidas históricamente por comunidades no occidentales en un marco precapitalista, antes de que llegase el colonialismo, por ejemplo, ¿no? Y que, como, o sea, yo que imagino, o sea, ¿qué potestad tiene una persona blanca antidrogas de ir a junto de ciertas comunidades a decir, pues no, no debes hacer esto porque X, Y, o sea, por todos estos argumentos que en plan que se han dicho, ¿no? No tenemos ninguna potestad para hacer eso, por supuesto. O sea, como que todo esto de lo que he hablado yo, al menos al principio, y he enmarcado, era obviamente desde un planteamiento como blancas, como blanca occidental, viviendo en este mundo. No tengo nada que decir a otras comunidades que no conozco, que no vivo, unas realidades que no, o sea, para nada, es que ni tan siquiera me meto a juzgar a la peña aquí occidental que consume, ni un juicio, ¿no? Es como la responsabilidad a lo macro y a lo micro, ¿no? A lo que me refiero. Entonces, o sea, sería verdaderamente negligente, racista, supongo, creo. Colonialista, poder, no sé, ¿no? Como tachar cualquier como cualquier tipo de uso que se haga en una comunidad en la que yo no vivo. Luego, de las cosas ancestrales, o sea, no como de los usos ancestrales, pues eso, ¿no? Como que siempre se puede, de hecho, cuando se suele haber charlas sobre drogas, es como el típico cliché, ¿no? En realidad, como que esta pregunta siempre sale. Y bueno, como que hay un punto en el que podemos llevar la vista atrás y todo eso, pero lo que aquí nos atañe es como que aquí ahora estamos viviendo el sistema capitalista que vivimos, que no estamos en el momento ancestral que pudimos tener, que yo ni tan siquiera conozco, que no podemos basarnos en otras comunidades como europeas, o sea, estoy en general utilizando el plural, pero hablando de mí, ¿no? Como que, no sé, por eso mismo, como sería colonialista, tampoco puedo utilizar el decir hay otras comunidades indígenas que utilizan esto y que ritualizan desde aquí, porque soy occidental, soy blanca, soy primer mundista y como tal, no sé, ¿no? Como que no sé, como al igual que no les puedo tachar de nada porque en su realidad, tampoco puedo coger eso para justificar o para quitar el marco que tenemos, que es occidental y que es capitalista, y tenemos una responsabilidad en eso. Bueno, lo primero, no voy a hacer distinción entre drogas psiquiátricas y drogas no psiquiátricas en esta intervención, espero hacerme entender porque me cuesta un poco. Recojo lo que has dicho, Lucía, de que hay que, bueno, que hay que, o lo que sea, como asumir que la dinámica de drogarse es responsabilidad colectiva, ¿no?, dentro de nuestros espacios y todo esto. Y yo me pregunto si, al igual que esto, también deberíamos asumir como responsabilidad colectiva el modelo productivista que tenemos también dentro de nuestros propios espacios, ¿no? Porque yo, o sea, como escucho, ¿no?, lo de que somos capaces, que no somos capaces, que no, como si tenemos que tomar sustancias para afrontar las movidas o no. Y me encuentro, yo siempre he vivido en Madrid, ahora en la propia ciudad, casi en el centro, ¿no? Y me pregunto, para las personas que no tienen el privilegio de la salud mental, que, ¿no?, que también a veces se puede enlazar con la clase, ¿no?, porque depende de cómo hayas vivido en tu familia, puedes tener más o menos estrategias para sobrellevar la vida o lo que sea, tampoco me quiero alargar, pero bueno, como lanzar esta reflexión, ¿no?, de no siempre se puede afrontar ni siquiera nuestro micromundo sin tomar sustancias, y bueno, pienso que de la mano del discurso antidrogas debería ir una revisión de lo que nos petamos en nuestro día a día, sobre todo en las grandes ciudades, no sé en el resto porque no lo he vivido, pero pues eso. Pues nada, un poco, yo precisamente cuando me he referido al tema de los psicofármacos, precisamente quería hacer quería poner el paralelismo de los psicofármacos recetados con receta médica y los que son usados y tienen un efecto y al final tienen una funcionalidad que son igual, como pueden ser antidepresivos, ansiolíticos. O sea, que un cigarrillo es un ansiolítico, un cigarrillo de tabaco tiene la funcionalidad para quien lo usa de un ansiolítico, está clarísimo. Entonces yo no quiero, precisamente el hacer ese paralelismo es para no cargar más de lo que cada sustancia tiene en sí, ni decir cosas que... No sé si me explico. Que tú dices un psicofármaco que puede estar usado, según yo te he entendido, puede estar por una persona que tiene un problema, porque no todo el mundo tiene salud mental, ¿no? ¿Te referías a eso? Y entonces que yo cuando me he referido todo el rato hablaba de capacidad y no todo el mundo tiene esa capacidad. Pero yo en ningún momento he dicho que, yo al contrario, digo quien lo toma. Quien toma, yo no digo que no lo tome, digo quien toma los psicofármacos, pues también si se lee cuáles son todos los efectos, las consecuencias que puede tener, cuando a esa persona le tenga alguna de las consecuencias que ya ha previsto, porque ya lo sabe de antemano, que puede tener, no va a buscar la causa en otro sitio. Está claro que son consecuencias del psicofármaco que está tomando. Yo en ningún momento digo que no lo tome, ni me metería yo en esa historia, porque además... Es verdad que al inicio habíamos hecho el tema de no entrar en el psicofármaco como los psicofármacos recetados para personas con trastornos, con algún tipo de trastorno que tengan esas patologías en las que se recetan ese tipo de medicamentos, ¿no? Es que no sé qué tipo de revisión... A la productivista. A la productivista. Pero obviamente yo entiendo, o sea, es totalmente acertado lo que dices. También tenemos que cuestionar el modelo productivista de sociedad en la que vivimos. En la que pasa, claro que pasa por eso. No es vale según produces, ni vale según la capacidad que tengas, ni nada, ¿no? Se trata de valer, se trata de sobrevivir. O sea, que tampoco quiero establecer un diálogo, pero a lo que me refería era a que como la inercia que provoca el productivismo que vivimos en nuestro entorno, en nuestro gueto, en tener 27 asambleas, 4 gestiones de no sé qué, y 3 grupos de trabajo de bla bla bla, y tu casa, y tu la ocupa, y no sé qué, ¿sabes? Sí. Y esto... Lo que quiero decir es que me parece que es responsabilidad colectiva revisarnos nuestros modelos productivistas dentro de nuestros propios guetos, como puede ser tener 27 asambleas, 4 grupos de trabajo, la ocupación, el grupo de consumo, que si no sé, bueno, lo, ¿no? Como un montón de cosas, como puede ser en Madrid o como puede ser en Barcelona o no sé más. Porque esto, para la gente que no tiene el privilegio de tener una salud mental, que ya, la verdad es que creo que cada vez es menos gente en el mundo, pero como que para la gente que no tiene este privilegio, se hace complicado tener como una vida saludable en el sentido de no tomar nada, ¿sabes? Yeah. O sea, no quiero decir que... O sea, que también tengo mi crítica a los psicofármacos y, bueno, yo pues tomo psicofármacos desde hace muchos años y bla, bla, bla, ¿no? Pero es que no sé si se me entiende, que creo que la inercia colectiva nos empuja también a, ¿no? Y de repente una persona que puede tener 27 asambleas, pues puede no tomar nada y otra persona que no puede tener eso, o sea, elige o toma algo y sigue con esa vida, claro. O se aleja de esa vida, o se aleja de la ciudad, o se aleja del gueto y así... mucha gente va desapareciendo, ¿no? Como igual puede desaparecer por otras cosas. Entonces, claro. Que creo que en mi cabeza está como ligado una cosa con la otra, ¿no? El capacitismo y igual algunas cosas que... Pero que me ha parecido muy guay la charla. O sea, como que lo agradezco un montón, de verdad. Ahora te he entendido mejor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahora te he entendido mejor y ciertamente cuando tú dices el nivel de exigencia para una persona que está en el gueto, a mí desde el punto de vista de los cuidados me parece excesivo. Entonces la primera medida no es ver el problema que tiene esa persona de poder sumarse o no, o poder cumplir en el mismo grado que otra persona que no toma nada, sino si realmente esa exigencia de 27 asambleas es algo, desde el punto de vista de los cuidados, es algo que debemos aceptar. Pues yo diría que no. Yo diría entonces menos asambleas, ¿sabes? Y hacer posible que se integren todas las personas, claro, porque si pongo ese nivel, si pongo el listón tan alto como no, aquí el que tenga 20, el que sea capaz de 27 asambleas, no, claro, porque entonces es un problema, y eso no significa cuidarse. O sea, creo que cuidarse no es hacer 27 asambleas, que todas van a tener su razón de ser y seguramente su necesidad, ¿no? Pero cuidarse pasa por cuidarse, y eso implica que 27 asambleas no es algo saludable. Bueno, no sé. Bien, lo mío eran dos cosas. La primera, intentando contestar a la del uso ancestral de las drogas y por parte de comunidades indígenas normalmente, pues que directamente no se puede establecer una comparación, o sea, porque el uso de la droga, O sea, el uso de esas sustancias no es el mismo, o sea, no es la misma concepción que se usa en Occidente. O sea, allí no se podría usar el término droga en los términos que lo hablamos aquí. Porque allí no es una sustancia de ocio, no es una sustancia de desfasar, no es pegarte un viaje y ya está, sino que tiene unos propios significados dentro de sus propias culturas. Hablando, por ejemplo, de la ayahuasca, del peyote o de otras muchas. Y vamos, que directamente no se puede establecer esa... como esa comparación o de, vamos, sin más. Y lo segundo era, intentando contestar también a una pregunta que habéis planteado vosotras mismas, sobre cómo plantear pues alternativas para que cada vez nuestras necesidades sean contestadas desde pues desde el no necesitar las drogas. Y como que a mí me surge pensar que lo primero es pensar que tú tienes necesidad de satisfacer tus necesidades, valga la redundancia, no sé. Como que tú no necesitas fumar, necesitas calmar tu ansiedad a lo mejor, o no necesitas beber, sino que a lo mejor necesitas dejar de estar aburrida, y a lo mejor hay que pasar primero por pensar bien y saber cuáles son nuestras necesidades para como realmente descubrir el abanico de cosas que podemos hacer para satisfacerlas. Pues como eso. Y nada, que gracias, que ha sido muy buena charla. Bueno, es interesante lo que tú apuntas, que precisamente el... Bueno, lo primero, lo de las comunidades ancestrales que decía, y el uso de la droga, ahí hay un pequeño paréntesis, que es que cada vez más se traen drogas de aquellas culturas que tienen un sentido y tienen un uso y tal, se traen a este lado del charco para darle quizá otro sentido que no tiene el mismo, ¿no? Pero sin embargo se usan. O sea, aquí se usa también ayahuasca, peyote o cualquier otra de estas drogas, o estramonio o cualquiera de los derivados, ¿no? Y se usan como drogas recreacionales. También, a la vez, decir que porque algo sea ancestral, o sea, yo no me voy a meter, como decía la compañera, ¿no? Yo no me voy a cuestionar porque no soy de esa realidad ni de esa cultura, y no sé. Pero si a mí me dijera alguien aquí que porque hace miles de años alguien hacía una cosa, eso ya adquiere la categoría de incuestionable, o de saludable, o de aceptable, pues también me lo cuestionaría. Pues entonces, o sea, que porque sea ancestral, incluso porque le dé un uso que ha sido efectivo en el paso del tiempo, a ellos le ha servido para la funcionalidad que tiene, tampoco justifica el hecho de que no se hayan explorado otras formas, que es lo que me venía con el tema de la funcionalidad, ¿no? Entonces, si tú miras, como tú estabas diciendo ahora mismo, ¿no? Si tú miras en realidad no la sustancia, sino la funcionalidad que a ti te sirve de esa sustancia, entonces tendríamos todo mucho más claro. Y cuando yo fumo un cigarro, estoy clarísimo que lo que tengo es un punto, una punta de ansiedad, que es mínima o lo que sea, o leve, pero que me la voy a calmar con un cigarrito, ¿no? Si yo esto lo digo así, y lo digo abiertamente, honestamente, mirándome al espejo, probablemente automáticamente empiece a buscar otras formas de cómo, porque a lo mejor no me gusta verme en esa necesidad del uso de la sustancia para salir de una situación, y a lo mejor exploraría más, desarrollaría más mis propios mecanismos, mis propias herramientas para salir de esa situación de un pico de ansiedad, ¿no? Entonces es muy conveniente hablar las cosas como son, y además no tanto estigmatizar o demonizar la sustancia. La sustancia, sino en realidad es la funcionalidad que nosotros hacemos de cuando usamos esa sustancia, ¿no? En ese sentido todo está abierto, incluso la de conectarse o sanarse. También uno puede desarrollar. Entonces no hay ningún sitio dicho que no se puede hacer sin sustancia, ¿sabes? Lo que pasa es que hay algunas comunidades que lo han hecho con sustancia y para ello ha sido efectivo. Estupendo. Pero eso todavía deja abierto la otra parte, que es, ¿y sin sustancia también se puede? Bueno, pues vamos a verlo, ¿no? Ese es el reto. Vale. No, a ver, bueno, yo el tema del colonialismo tal no quería meterme ahí, pero bueno, también es verdad que desde como blancas tenemos que revisarnos todo el tema de apropiación cultural con todo este tema de ayahuascas, etc., ¿no? Que eso también es otro temita que habría que revisarse. Pero bueno, aparte de eso yo quería mencionar otra cosa, que desde, por ejemplo, desde las... Bueno, yo en primera persona desde las disidencias, bueno, parte de la disidencia afectivo-sexual, pues... como que me gustaría también hablar o poner más en el centro un poco, porque se ha mencionado en la charla, pero bueno, como para comentarlo otra vez, que precisamente las drogas, al actuar como pasaporte, ¿no? De lo, o sea, de, para convertir en una persona guay, ¿no? Digamos, entonces como que también hay que valorar el grado de vulnerabilidad que hay dependiendo de cuántos ejes de opresión te crucen o, bueno, entonces, claro, por eso me parece muy, muy importante como hablar de esto, ¿no? En plan, yo por ejemplo sé, no quiero generalizar ni ser parte de una lista ni hablar por todo el mundo, pero es verdad que la comunidad marica y gay normativa también, un factor muy grande, digamos, de ese consumo de drogas masivo es la autodestrucción, o sea, la homofobia interiorizada, por ejemplo, que eso habría que revisarlo, ¿no?, en un tema más de el ejercicio heteropatriarcado, cómo nos cruza y cómo nos hace también tener que consumir para ser guays o para ser, ¿no? Para tal. Bueno, eso, quería mencionarlo simplemente.